Este informe que en el día de ayer se presentó a los ministros de la Corte Suprema de la Nación, también la semana pasada, déjenme mencionar, fue presentado en el Congreso de la Nación en audiencia pública, donde varios de los organismos que elaboramos el informe hicimos allí una presentación para los diputados presentes, que la verdad es que fueron muchos. Y bueno, ayer se presentó el mismo informe elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ante la Corte Suprema de la Nación, dando cuenta de una situación que la Argentina se agrava día a día y es lo que ha dado en llamarse la criminalización de la protesta social. Esto significa cuando desde el poder del Estado, tanto en sus diversos poderes como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, se identifica un determinado grupo para perseguir claramente y llenarlos de causas judiciales, llegado el caso, como por ejemplo Javier Hermosilla de Kraft, delegado de la interna de Kraft, que llegó a acumular 16 causas penales en su contra y embargos en su salario por 300.000 pesos. Claramente en el informe se demuestra como los sectores más perseguidos, más atacados en este tipo de procesos por participar de movilizaciones son los llamados delegados de base o el sindicalismo de base, es decir, los delegados que están directamente relacionados en su fábrica con los trabajadores, los pueblos originarios en el reclamo de tierra y vivienda y también sectores, que es un nuevo sector que se ha incorporado a la criminalización, que luchan contra la mega minería contaminante. Podríamos decir que en estos tres grandes grupos se acumulan la mayor partida de la mayor cantidad de procesados y que este número va en aumento cuando hay aumento de la conflictividad, es decir, en el año fin del año 99, año 2009-2010, cuando hubo una serie de procesos de lucha en las distintas fábricas del país, vemos como automáticamente esto, que no tendría en principio nada que ver porque es un proceso gremial, termina repercutiendo porque el Estado persigue a aquellos que encabezaron estas protestas. Ahí señalabas muy bien vos, Miriam, en relación a cuáles son los aspectos que entran acá en controversia. La cuestión del extractivismo, básicamente, el tema de los delegados de base en conflictos gremiales y los pueblos originarios también. Hubo como una federalización, podemos decir, de la criminalización. Hay cada vez más conflictos en las distintas provincias en relación a esto y el hecho de que no aparezcan en los medios refuerza un poco estas situaciones de impunidad. ¿Han podido relevar distintos casos de procesos abiertos e incluso de asesinatos a manos de la policía? Incluso asesinatos a manos de la policía y también en el tema, bueno, ese contamos en el Congreso de la Nación con el acompañamiento de Félix Díaz, líder de la comunidad COM de Formosa. Uh-huh. Entonces allí pudimos dar una muestra muy concreta de lo que está pasando en Formosa. También se habló de la situación de Chaco, de la situación del Parque Indoamericano, por supuesto, una situación absolutamente brutal.